Podcast Minis, queremos disfrutar. Podcast Minis, te van a pendejar. Si en tu cuarto solo estás y no tienes una vieja, no te la empieces a jalar, mejor baja esta mierda. Bien, ahí está. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast Mini, ahora en versión ¿cómo se llama este tipo de actividades cuando la gente se reúne en línea para hacer las cosas? En versión, no sé, a distancia, no te quiero ver, ya nos cagamos de vernos porque nos vimos mucho en vacaciones. Ah, sí, iba a decir teleconferencia, necro. Es versión teleconferencia en esta edición mini del podcast que solamente estamos haciendo para probar software de grabación. No es sorprendente lo que se divierte uno cuando tiene juguete nuevo, güey. Sí, la neta, sí. A mí me encanta tener juguetes nuevos para, aunque sea software, aún teniendo software, o sea, es a veces lo que me divierte también tener los iPhones, que cada año sientes que tienes juguete nuevo, porque le agregan funciones, y es lo divertido a veces de estas cosas. Pero bueno, estamos probando juguete nuevo para ahora sí poder grabar constantemente, no sé, noticias de última hora, güey, como, no sé, hubiéramos podido grabar un mini de la muerte de Leonard Nimoy, que no hicimos porque no teníamos cómo grabar. Pero sí, este software, sí. Que no les diré el nombre, porque pues, ahora sí que depende de esta primera grabación el que valga la pena o no decirlo. A huevo, sí, a huevo. Bueno, mientras tanto nosotros estamos aquí aprovechando porque Necro está comprando nuestros boletos para ir a ver Avengers 2. A huevo. Ultron. A huevo. Súper chingón Avengers, a huevo. Sí, estoy emocionado, pero por cierto, ahorita estaba leyendo un par de notas por aquí en esos blogs que se jactan de que son de videojuegos, pero agregan notas de cualquier otra cosa para sentirse que saben de todo. Ajá. Dice, por aquí dice, las dos cintas... pero que lo ves de... Sí, dice, las... ¿Las dos qué? Las dos cintas de Avengers Infinity War ya tienen directores, lo cual me saca de onda. Güey, ¿por qué quitan a Joss Whedon? O sea, llevan dos con Joss Whedon. Y la primera fue pues, el hit de toda la vida. Y aquí dice que Joe y Anthony Russo, quienes están dirigiendo ahorita Captain America Civil War, son los elegidos para darle vida a los proyectos de las dos Infinity War de Avengers. O sea... Ajá. Bueno, hay que verlo también de esta forma. De momento, pues estamos como a muy temprana hora, por así decirlo, para decir si ya es algo... ¿Seguro que esos dos güeyes se queden o no? Pero, o sea, ¿por qué? Si Joss Whedon... O sea, yo entiendo. O sea, no pueden saturar el mercado con Joss Whedon, ¿no? Pero pues, si ahorita Joss Whedon es como que la minita... Yo entiendo que no es todo su culpa. O sea, que no es todo razón de él. O sea, la cinta de Vengadores es buena porque todos los que estuvieron antes de él hicieron buena chamba, ¿no? Entonces, sí, claro. A lo mejor muchos están vanagloriando demasiado a Whedon. Pero ¿por qué quitarlo? O sea, ¿qué vieron en Age of Ultron que no les gustó? ¿O qué proyecto tiene Joss Whedon que va a botar las dos finales de Vengadores? Pues quién sabe, a lo mejor y se queda como, no sé, como guionista o como algo ahí apoyando el cabrón y ya nada más los otros güeyes dirigen. Pues tal vez, es una opción lógica, tienes toda la razón. Y también aquí viene otra nota, dice, no habrá escena post-créditos al final de Avengers Age of Ultron. ¿No habían dicho que iba a venir una pinche entrada de Spider-Man? Que hasta tuvieron que modificar a última hora. ¿O no les quedó lo suficientemente bien y por eso decidieron no meterla? Pues no sé, yo siento que a lo mejor sí va a haber, más bien, a lo mejor... o la nota está mal o no supieron explicar de qué pedo. Ahora, también seamos sinceros, de donde estás leyendo la nota todos sabemos que no se jactan por tener una información muy exacta. Ajá, pero aquí son medio pendejos. Aquí están diciendo que Whedon y sus escritores se esforzaron mucho por la escena postcréditos anterior, la de Avengers, y que sienten que no podrían hacer una nueva sin forzarla mucho. Ahora, no es por nada... Pero la escena post-créditos, o sea, estamos hablando la que vino ya hasta el final, no es una escena importante. Ajá. No es una escena que me matara a mí de ganas como la de Iron Man. O sea, me importó más la de medio crédito, la de Thanos, que era la importante. ¿Cuál es la sí, claro. Problema? O sea, si se refieren a la del Shawarma, pues entonces X. De hecho, creo que... En Guardianes de la Galaxia nomás hubo la del pato, la de Howard the Duck y ya. Pero mínimo tiene repercusión porque es un personaje clásico de Marvel que tú y yo no a lo que me refiero es que fue no fue post créditos, fue a la mitad y post créditos ya no hubo nada. ¿En cuál? En la de Guardians. Lo que pasa es que Guardians teóricamente su escena de medio crédito fue la del Groot bailarín. En teoría. En teoría. Más que se la pusieron muy pegadona. Y la final fue la de Howard, pero la de Vengadores, así que digas, la de los Vengadores comiendo en el restaurante exótico, pues no es así como un hito de la historia, o sea, no es la escena. No, solo de... fue un chiste y ya. O sea, y ahorita dicen, no va a haber porque no podemos igualarlo de la vez pasada. Pues mira, yo le voy más a que sea eso y solo esté la de mitad de créditos, que va a ser la de Spider-Man, porque eso ya fue más que confirmado. Y no creo que ahorita Marvel se eche para atrás para no sacarlo, porque si no mames, si los queman vivos a los güeyes. Bueno, no los puedes quemar vivos, güey. Este año salvaron a Spider-Man de las garras de Sony, güey. Hoy yo le acepto en cinematografía todo lo que quieran a los de Marvel, güey. Sí, todo, a huevo. Así como que los grandes héroes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la neta. Bueno, ya han sido los héroes por varios años, pero ahorita así como que rescatar su franquicia... Fue así como que, Dios mío, salvaron a Spider-Man. Y no es que lo trataran mal a Spider-Man, simplemente que ya nos acostumbramos. Ya todo lo vemos con los estándares post-Marvel Studios, ¿no? O sea, ahora claro, ya todo lo criticas así. Claro, que pues no haber sido por las primeras de Spider-Man, pues no hubiera salido bien las de Avengers. No, o sea, a algunos se les olvida eso, ¿no? Ajá. Pero bueno, la verdad. A ver, ahí te va otra pinche noticia. A ver. Pues bueno, igual al parecer, no sé si hayas visto o te hayas enterado, porque que Nintendo puso un apartado en su sección de la página oficial de Smash Bros. Donde puedes ir a votar. Ajá, donde puedes ir a votar por un pinche personaje que tú quieras. De hecho, puedes votar varias veces. Pero puedes votar por un personaje que tú quieras. Y pues esto se ha vuelto así un pinche hito ahorita en estos días para los que son fanáticos del Smash. Para todo mundo, porque ya ves que declaró Nintendo que no teníamos que poner solamente personajes de Nintendo, que se valían tier parties. Exacto. Entonces ahorita todo el mundo pues ha estado poniendo, ¿no? Incluso en todos los blogs de juegos, ahí puedes decir, lo que el equipo de... Evan Hobbs quería, ¿no? Lo que el equipo de EGM quiere, lo que el equipo de Atomics quiere, ¿no? Y así cada quien puso lo que su equipo de producción fue a pedir. Entonces, en base a esto que ya sabemos que va a haber DLC, y en base a que ya sabemos que dos de esos DLC son Mewtwo y Lucas, en la página principal, de Smash, si tú te vas hasta abajo, en la parte donde están los personajes... Y le das con el scroll, verás que aparece un cuadro donde está Mewtwo y al lado de él aparecen 5 cuadros sin ningún personaje. Uno de ellos se espera que es de Lucas, uno de esos cuadritos va a ser usado por Lucas. Entonces, asimismo, quedarían 4 espacios nada más. Entonces está el rumor de que a lo mejor solamente son 6 personajes DLC los que se van a usar. Pero es que está bien denso, porque ahorita sabes quién estaba, ay, no me acuerdo cómo se llama el programador, pero el creador de Super Meat Boy estaba juntando aficionados para exigir que fuera el Meat Boy uno de los personajes que apareciera, o sea, intentar así como que hacer campaña de únanse todos para que Meat Boy aparezca en Super Smash Bros, que sería así como que pues la consolidación del personaje como un hito, ¿no? Porque hoy en día, sí, claro. Es Meat Boy, ¿no? Es el personaje indie de los más populares y todo lo que tú quieras. Pero por si se vale de esos, yo por mí, para que fuera el más completo de los Smash, sí pediría personajes de Tier Party que regresaran. Más que nada, lo que diría la maldad primero sería Snake, ¿no? Que sería pues, prácticamente no tener que chambear, sino para hacer un copy-paste y balancear el de nuevo Snake. Sería muy chido. Pero yo por mí, si me dijeran, ¿qué personaje quieres? Yo prácticamente digo, pues Batman, güey. Sí, claro, claro. Pero fíjate que no fueron los únicos, ¿eh? Los de Rare Igual dijeron, ah, pues nosotros queremos que aparezca el Banjo. Y estaríamos en total apoyo a Nintendo si deciden aceptar a nuestro personaje. Ah, pues sí. Es que Banjo ya pasó. Sí, como Banjo. Banjo ahorita pertenece a, pues a Microsoft. Rare pertenece a Microsoft, entonces. Pues está cabrón, ¿eh? O sea, todo el mundo, desde que salió ese desmadre, todo el mundo ha estado así de, no, sí, por mí no hay pedos en mi personaje y la chingada. Y pues todo el mundo fue a votar igual por madres. Digo, en lo particular, pues yo ya hice mis votos. ¿Ah, ya hiciste votos? A huevo. No me da tiempo de hacer los votos para los míos, la verdad. O sea, sí me interesa y sí me parece así como que el ejercicio democrático en videojuegos más sorprendente de los últimos años. Ajá. Pero sí quisiera ver cómo va a salir esa resolución, o sea, sí quisiera ver cómo se las va a arreglar Nintendo, porque por lógica, si salen gente que va a hacer campañas, por si Super Meat Boy, o sea, no va a haber ningún recoveco legal, o sea, vamos a llegar y si dicen, ah, sí, mentieron a Meat Boy, o sea, el autor va a estar prácticamente les va a llegar a las oficinas de Nintendo con los papeles firmados, ¿no? Les doy permiso, ¿no? Pero con Banjo, ¿tú crees que Microsoft quiera? Digo, le conviene hasta cierto punto, ¿no? Es una forma de hacerse publicidad en la competencia. Pero, ay, no, suena perdiente. Yo quisiera ver, a ver si grabamos en estos días otro mini, aprovechando que si esto funciona. Más que, ¿sabes para qué? Para que digamos cada quien que a quién chingados metimos, ¿no? Va, o me late. Por quiénes votamos. Para que, porque sí lo estoy pensando bastantito, ¿no? Sí, claro. Lo bueno es que puedes votar varias veces. Sí, pero no hay que echar a perder también tus votos. O sea, no hay como que tirarlos y nada más. Ay, el mono que yo siempre he querido, pero sé que nada más otros 10 personas quieren. Que eso no es cierto, ¿no? No hay un mono que solo 10 personas quieran. Sí, o sea, probablemente. Es que, por si, ¿cuánta gente no va a exigir a los Ice Climbers? Sí, exacto. ¿O cuánta gente no va a exigir a Snake? Ajá, personas que ya han existido ahí o que ya han estado ahí. Yo lo único que sí quiero es encontrar que un día me adviertan que va a salir una edición de este Smash con todos estos DLCs como parte del disco. No me gustaría saber que siempre voy a necesitar internet para bajarlos. Pero bueno, eso ya son cosas personales. Pero no manches, va a estar bien divertido jugar eso. Sí, la neta ya sí. De plano ya necesito un Wii U, pero así con muchas ganas. O sea, jodido un 3DS. Pues sí, ahí sí, jodido un 3DS, pero necesito un New 3DS XL, porque sí, quiero mi Xenoblade Chronicles. Sí, a huevo. Pero a ver, otra nota. Pues otras notas que tenía por aquí, deja ver qué más encontré. Ah, ¿ya viste las primeras imágenes? Ya de por sí salieron las primeras imágenes de Ryan Reynolds con el traje de Deadpool, pero ya salieron algunas on stage en estos días y mostraron, uno de mis traumas fue que vi unas fotos de Ryan Reynolds con el traje hasta el cuello y se le veía la cara y me puse a pensar que pues prácticamente en la película anterior en Wolverine no le habían deformado el rostro. Ajá. Pero ahorita también creo en Newsarama ya se vio una foto de Ryan Reynolds sin máscara pero con make-up. Y todos lo dieron como un win de que, ¿sabes qué? Sí le deformaron el rostro a Deadpool. O sea, no es netamente, no le quitas la máscara a Deadpool y va a ser solo Ryan Reynolds, va a ser Deadpool. Eso está bien. De hecho, el traje en lo particular a mí me gusta mucho porque sí se apega mucho al cómic. A mí me sorprende que se apegue tanto al cómic, porque normalmente en una película y más en una película de Fox, normalmente eso de respeto a los personajes es algo que no entiende la gente, o sea, es... Respecto es que yo creo que ahorita ahora sí que como habíamos dicho, las películas se van retroalimentando una a las otras sin importar de qué compañía sea. No hubiera existido Avengers como es si no hubiera estado antes Blade, Hombres X, Spider-Man, Cuatro Fantásticos, tan malas como pudieron ser algunas o tan buenas como pudieron ser otras. Entonces yo creo que en ese aspecto lo mismo ahorita la Fox está diciendo, ok, ya vimos que ocupamos respetar los trajes porque si no... No pega tanto, y yo creo que por eso mismo lo están haciendo. No sé si viste por ahí otra noticia de rumor, donde dicen, estos son las posibles, el posible traje de Wolverine en la siguiente película, y es el traje amarillo. Pues sería el colmo que después de 20 años, se me fue su nombre, ¿cómo se llama? El Wolverine. Hugh Jackman. Ajá, que después de 20 años Hugh Jackman nunca haya vestido realmente el traje de Wolverine. Ajá. ¿No? Sí, exactamente. Entonces. Es así como que. Digo, el creo traje que ahí todos está, conocen, ¿no? Ajá, ahí está el hecho, ¿no? O sea, qué bueno que están haciendo que el traje de Deadpool se vea como es en el cómic, con unos detalles más realistas, porque sí se ve que está así como blindadín, pero está chido, o sea, en general está bien. Creo que en ese aspecto, pues la película va de gane, al menos en ese aspecto, ¿no? De lo poco visual que hemos visto, a diferencia de lo que podría pasar, como ya habíamos dicho, ¿no? En otras películas donde, pues, nombres X ya ni respetaban los trajes, ¿no? Así, ay, sí, ya ponle ahí lo que sea, chingue su madre. Pero es que es un estilo, y fue un estilo, ajá, que aceptamos en su momento, o sea, todo el mundo, claro, dijo, bueno, se ven más realistas así, no hay, sí, presupuesto para hacer trajes de colores. No, y amarillos se verían ridículos, más, sí. Ajá. Más, se veían más sobrios. Por cierto, hablando de Fox y películas de superhéroes, no sé si viste también ya un tráiler así como más humano de Fantastic Four, uno japonés que se filtró. Sí, hasta lo puse en el blog. Poco. ¿Sí? Sí. Pero aún así, no quiero ir a verla. Se ve como, no, como, ¿sabes qué me hace parecer? Me parece como que están literalmente escuchando la maldad del día que dijo, va a ser como que una película aclamada por la crítica, va a ser buena película y todo, pero ojalá no salve a la franquicia para que se la siga quedando Fox. Sí, exacto. O sea, la maldad cree que aún tenemos el poder así los fans como para decir, ¿sabes qué? No voy a ir a verla, aunque esté muy buena, aunque los críticos me digan que es preciosa y no se ve mal, pero también los trailers tienen esa capacidad de que si ponen las escenas correctas, la película parece bien. Exacto, si ya la verdad, hemos visto en otras películas. Y la verdad no quiero ir a verla. O sea, se ve muy bonita y todo lo que tú quieras, pero no quiero ir a verla. Quisiera, fíjate que yo sí tengo, esperarme y ver qué hace. Yo sí tengo pedos con esa película porque a lo mejor, como me decía Sergio Mendoza en el Face, saludos a Sergio Mendoza, a nuestro fans. ¿Cuál es el pedo con esta película? O sea, ¿cuál es tu pedo con esta película? No lo entiendo. Yo le respondí, es que realmente es una película donde no la, bueno, yo siento que no la están haciendo con el amor de fan como hacen con Avengers, ¿no? Como lo hace Marvel. Lo están haciendo con el amor de, ah, ya vimos cómo lo hace Marvel, o sea, hay que medio intentarlo hacer así para sacar dinero. Y por lo mismo el casting está mal logrado, y no me refiero solo a la Antorcha Humana Negra, o sea, tenemos una Sue Richard que ni es güera, como en la película pasada, y tenemos a un Red Richard que no le da el gatazo a Red Richard. La Mole es la única que se salva. Entonces, la Mole se salva porque tiene su estilo como de Jack Kirby, ¿no? Exacto, pero pues entonces siento que es como aguada. Que es como una película así como, pues querer, la están haciendo para querer sacar lana y quedarse con los derechos porque está la moda de superhéroes y no los quieren perder. Pero no es una película que esté siendo pensada o siendo dirigida por alguien que sepa. O sea, solo está siendo hecha por gente con traje. A mí lo que también me trauma es la queja que advertía el actor que hace la Antorcha Humana, que decía, no sé para qué se quejan todos ustedes, bola de fans inmundos. De todos modos van a ir a ver la película, sí, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Entonces, yo también sigo presente. Entonces eso demuestra que la persona en el fondo no está, no está encariñada realmente con su personaje, porque digo, si en realidad dijeras, bueno, es una persona que respeta a la Antorcha Humana, pues por motivos históricos, pues simplemente no aceptas el papel. Dices, ¿cómo chingados voy a ser la Antorcha Humana cuando la Antorcha Humana pues es blanco y neta? O, la verdad, si dices, bueno, vamos a hacer negro a la Antorcha Humana y vas a ser fiel a los orígenes, bueno, vamos a hacer también a su negro, ¿no? Negra. O sea, sí, claro, decir, bueno, o sea, no me importa el color de piel que tengan, pero complicas la historia si los tienes interraciales. O sea, interraciales quiere decir o que hay un matrimonio interracial ahí o dos, uno de los dos es adoptado. Exactamente. Y entonces, cuando inventas pendejadas de adopciones, son mamadas, güey. Según no van tengo ahí entendido, la Sue es adoptada. Según tengo entendido. Ajá, es como ahorita el desmadre con los West en Flash, que los volvieron, ajá, negros. Y exacto, eso convive ahora con que el Wally West nuevo va a ser negro. Porque dices, ah, es que ahora los West son negros y eso le va a pegar a los cómics, aprovechando que Flash pues sí está pegando la serie. Entonces digo, no sé, yo quiero cerrar diciendo, no voy a ver Fantastic Four este año, o sea, no la pienso ver, o sea, no pienso, bueno, rentar, no en el cine, pienso comprar. No la pienso ver en el cine, no la pienso rentar ni nada, o sea, en el peor de los casos la veré dentro de unos 5 años, cuando la encuentran en el botadero del Muromercado junto a las otras dos. Ajá. Que ya estoy a punto de comprarlas. Las otras dos ya nada más las vuelvo a ver en un botadero y las compro. Nada más para sí. tener esa como colección de películas de superhéroes, que me hacen falta pues unas 15 o 20 aún. Pero bueno, no. Bueno, no, pero no, igual que quede claro que no es por racismo el odio a ese tipo. Es como tú dices, por el comentario que hizo. Y en segunda, se me hace sumamente pinche innecesario que vuelvan a un personaje de otro color cuando su esencia del personaje es ya de una raza. O sea, por ejemplo, Nick Fury podría funcionar y funcionó porque ya había habido un Nick Fury en los cómics negros, que es el de Ultimate. Y aparte, pues no afecta al personaje el si es negro, blanco o chino, ¿no? O sea, Nick Fury en sí no tiene una relación familiar como la tiene Johnny Storm. O sea, si hubieran hecho incluso a la Mole Negra, pues no habría habido pedo, porque pues Ben Grimm no tiene una relación con los otros personajes. O sea, su esencia no desmadra. Ajá, cambiaron al personaje más pendejo, o sea, a uno de los únicos dos que no podían hacerle como que ese switch, sin hacerle switch a otro, porque también Reed Richards pudo haber sido negro. Y aparte es como para ser incluyente, lo cual se me hace hasta racista, o sea, en buena onda. Ah, no es que como antes no eran negros, pues vamos a meter un negro. Ah, sí, güey, pues aparte de negros existen latinos, existen asiáticos, existen güeyes del Medio Oriente. A ver, ¿por qué no lo hiciste pakistaní al cabrón? ¿O por qué no lo hiciste mexicano o de Bolivia? O sea, pues no, o sea, simplemente su influencia pendeja es... Vamos a hacerlo negro porque los negros viven en Estados Unidos y ahorita pues queremos no ser tan mal pedo, pero sí vamos a ser bien mal pedo con los latinos que están migrando al país. Hipocresía para mí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, te digo, estamos en esta época tan rara y el problema también es que no pueden incluir tantas razas porque se va a notar luego. Y segundo, es un equipo que es pequeño y por definición no puede crecer. Exactamente, o sea, lo que voy es eso. Es muy idiota que lo hayan vuelto negro para ser incluyente, lo hubieran dejado blanco y se acabó, ¿no? Así es el personaje, fin, no estamos siendo racistas, porque pues estamos siendo fiel al personaje ya inventado, fin, se acabó. O al rato vamos a hacer una película de Luke Cage que sí es negro, no se preocupen. O sea, X, ¿no? Pero bueno, otra nota igual referente a... Yo creo que ya le cortamos porque ya son 40 minutos, supone que este es mini. Ah, no, pero es menos, ¿no? ¿Qué? No es menos porque no llevamos. Pero lo que habíamos. No. ¿Sí? ¿Grabado? Sí, ya llevamos 40 minutos grabados. Bueno, no es cierto, creo que no. Tienes no, razón, porque es en lo que hablaba de los de Cinépolis y eso, güey. Bueno, en lo que compramos los boletos. Pero bueno, una noticia referente a películas también, una rápida. Debido a que ya sabemos que existe el estreno de Force Awakens a final del año. Fox, Disney y Lucasfilm llegaron a un acuerdo para que las 6 películas anteriores sean lanzadas en forma digital por medio de Amazon, Google Play, iTunes y para Xbox el próximo 10 de abril, señores. O sea que para quienes no las han visto o las quieran comprar en formato digital, como hay muchas personas que ahorita están diciendo, yo ya quiero todo digital porque ya no quiero tener tanto desmadre en mi casa, pues ahí están las 6 películas en formato digital a través de esas plataformas. Pues una razón más para los fans de Star Wars de volver a comprar el mismo material que ya les han vendido una y otra vez. Digo, yo no me quejo, tengo la edición en Blu-ray. Sí me gustaría tener una edición más bonita, más que nada ediciones originales de las primeras. Y no están tan caras, ahorita están aprovechando, están como a $200. Y te las van a dar. Y aparte traen extras. O sea, van a incluir los extras, los documentales de que vienen en los Blu-rays, entonces no es como que te sientas tan secote. O sea, a mí siempre me ha dolido comprar digital por no tener extras. Pero sí. Van a venir, pues yo los agradezco totalmente, la verdad. Pero pues ya, en mi caso, pues yo no voy a querer comprarlas, creo. A menos que en diciembre las vendan las 3 por $99, o las 6, pero ya gasté mis 1,000 pesotes en su momento por esa trilogía. ¿Por qué está triste Lilith, amigo? Buena pregunta. Es que es un poquito complicado dormir en las noches. Ya. Pero bueno. Pues ya nomás aquí otra vez. Ya ves que Hay un manga al estilo Pokémon que se llama Yo-Kai Watch. Pues bueno, al parecer esta chingadera ha tomado mucha fuerza. Yo ni lo conocía, pero al parecer ha tomado mucha fuerza. Va a llegar el pinche videojuego a Japón. Bueno, lo van a sacar en Japón. Va a llegar la pinche serie aquí a América y va a llegar el manga a América. Pues, no sé, te digo, no sé exactamente ahorita de qué trata ese manga, ¿eh? Me agarraste también en curva porque no sé ni de qué me estás hablando. Ajá, es un manga de haz de cuenta, es pinche Pokémon, pero con unos pinches gatos como protagonistas y un niñito. E incluso hasta Hasbro ya tiene los derechos para sacar una línea de juguetes para el 2016. Es una pinche serie que a últimas fechas se ha vuelto bastante famosa. Yo la verdad tampoco la conocía hasta ahorita, esta semana, que empecé a ver varias noticias de ellos. Y dije, ¿qué pedo con esta serie? Y pues es eso, básicamente, una competencia directa a Pokémon, y va a salir ya el juego, va a salir la serie en América, el manga en América, y se planea que pues le dé una gran competencia a Pokémon, lo cual se me hace medio raro porque pues Pokémon ya tiene muchísimos años, o sea, ya pues ya competencias de ellos ya ha habido y pues bueno, no sé por qué la anuncian así. Pues más que nada porque, como dices, ha habido competencias y nadie le ha aguantado los años, o sea, es una franquicia que ha durado continuamente todos estos años. ¿Qué quieres? Son 15, 17 años ininterrumpidos de material, no como sus competencias que ahorita todo el mundo está anunciando el regreso de Digimon, o va a haber nuevo Digimon, y Digimon llevaba 10 años descansando, o sea, nadie le ha dado la pelea que necesita. A lo mejor ahorita ¿cómo se llaman estas figuritas de juguetes que compras de Activision? Skylanders, ¿no? Ajá, los Skylanders. A lo mejor pues, podrían considerarse. Pero pues una competencia más pues no le va a molestar porque, digo, Pokémon no, como que es de las pocas franquicias fuertes que aún tiene Nintendo, o sea que claro, mucha gente realmente compra. Pero está bien, más vale revisar ese anime y ese manga para pues, darle un chance, ¿no? Capaz que está bueno, digo, no por algo lo están trayendo con tanto bombo y platillo. Bueno, ándale, pues se llama como... Ay, bueno, hubo tantas ideas de Pokémon en su época que trajeron a lo pendejo, pero bueno, está bien. Sí, se llama Yo-Kai Watch. Está bueno. Ah, órale. Nos vemos entonces. Esto es todo en esta prueba. En este mini prueba. Saludos a Lilith que está llorando. Sí. Yo luego les digo por qué llorar, pero lo más probable es que nada más no tiene ganas de dormir. Nos vemos. Cuídense. Bye.